no me quiere a tu lado. Tiene algo que esconder. Es lo que quiere un payaso. Alguien que sea su relajo. Por eso yo digo a ti, mucha experiencia para que me oiga este relajo. ¿Usted lo trae a Villa? Por supuesto. Siempre se lo extraña Claudito. Yo lo presento todas las mañanas. Sí, ahora que lo dejo solo en la presentación. Así es. Vaya acostumbrándose. No, no quiero hacerlo, Jorge. Es más, vamos a hacer tres programas separados. No tengo ningún inconveniente. Nos estamos volviendo trotskistas. Somos tres y nos dividimos en cinco. Exactamente. Vamos a seguir haciendo senda, peleados. Es verdad. Y vamos a hacer otros tres programas más. Es verdad. Senda original, senda radical, senda línea fundadora, sendas problemas con servicios públicos. Es verdad, ese es el suyo. Exactamente. Sendas revolucionario, siempre no. Siempre hay una cosa así, somos como tantos partidos de la tropita. Bueno, no entiende nada a veces. Cuarta línea. Pero ¿por qué se pelearon? No sé. No importa, porque llegaba 8 minutos tarde por el taxi. Complicado. Dios, yo. ¿Usted que lo tenía a Villa? ¿Lo tendremos a Villa por algún lado? Ojalá que sí, porque es la voz autorizada para trabajar el próximo tema. Villa. Buenos días, ¿cómo te va? Extrañándote, el turco. Se te extraña, Claudio. Supongo. En realidad en este momento me siento como estar ahí, Jorge. ¿Viste? Estás en el éter con nosotros. Hay como un Villa flotando acá en el estudio. Un poco, Jorge. ¿Eh? Siempre me corta un poco la comunicación. Dale, yo te escucho. ¿Me escuchas bien vos? Yo te escucho. Bueno. Hoy no tengo problemas con el retorno. No tenés problemas con el retorno, solamente con el servicio público, por lo tanto. Sí, obviamente, me está haciendo llegar tarde. Además, la adaptación del tiempo de trabajo se me está complicando, Claudito. ¿Cómo? Volví a trabajar, Jorge. ¿Eh? Obviamente, volví a trabajar. Muy bien, contenta su madre que por fin se ha colgado encima, me parece muy bien. Y tantos otros familiares a los que le estaba mangueando. Cosas que pasan, bueno. Señor Villa, en la vida del pobre. Usted también está trabajando, sí. Villa. Sí, estoy trabajando en este momento. ¿Hola? Sí, te oigo. Estoy trabajando en este momento, digamos, más que nada en la parte organizativa, porque con este tiempo no podemos hacer el trabajo planeado. Uh-huh. Pero bueno, estamos organizando todo para esto que sabíamos, como dijo Ángel hace un ratito en la radio. Esto ya se veía venir, lo habíamos anunciado, obviamente hubo mucho oído sordo alrededor, y bueno, estamos trabajando para ver si podemos disminuir a cero los casos que tenemos ahora. ¿Hay muchos casos en Cabil 9 o está un poquito exagerado? No, está un poco exagerado, hay un solo caso confirmado y hay un caso que se le sacó sangre el día viernes, en realidad había estado con fiebre hace unos días atrás, y dio algo dudoso, es decir, la muestra no, la serología no fue positiva ni negativa, pero interrogando a esta señora después, ella estuvo el año pasado, dice que le diagnosticaron algo parecido al dengue, que puede ser de ahí. Y el único caso que hay en realidad es un caso de una chica que vive algunos días en Rosario, algunos días en Cabín. Uh-huh. Y bueno, cuando fue a atenderse dio la dirección de Cabín. Por consiguiente fue paciente de Cabín. Sí, aparte Cabín es como estigmatizado. Cualquier cosa que pasa, Cabín. Hay gripe A, Cabín, seguro. Hay gripe A, Cabín. Hay dengue, Cabín. Hay leptospirosis, Cabín. Cabín. Lo que sea, ahí la sí, ya la vamos a tener también. No quiero ser tan destructivo, pero era así, ¿no? ¿Hay carne en Cabín, por lo menos? ¿Cómo, Jorge? ¿Hay carne barata en Cabín? Espera un poquito, me muevo un poco porque te escucho bastante mal. A ver ahora. No, te preguntaba, ya que hay tantas cosas en Cabín, ¿carne barata hay por lo menos en Cabín? No, eso tiene que ver con el barrio privado que tenemos. Privado. Sabes que tenemos un barrio privado. Sí, estamos privados de todo. ¿Privado? Bueno, ¿no? ¿Por qué? Sí. No hay luz, no hay agua. No hay nada. Pero sí tenemos dengue. Sí, tenemos dengue, tenemos larvas. Che, y bueno, se está actuando. Vamos a hablar un poco en serio. ¿Se está actuando un plan de salud más o menos razonable esta vuelta? ¿O mucho esfuerzo desde los centros de salud y poca planificación desde arriba? Digamos, una de las características de esta gestión que tenemos hoy en salud es decir, cada institución, cada lugar, encárguese de su propia organización, encárguense de su estrategia de trabajo, con lo cual obviamente abren un abanico de trabajo que nos permite, en cierta forma, trabajar en forma más libre, porque nos permite organizar a nosotros y determinar nosotros cuáles son las zonas que más se deben tratar. Uh-huh. Desde diciembre tenemos un apoyo interesante de la parte de Zoonosis Vectores, quienes vinieron, trabajamos en conjunto con ellos y Municipalidad de Pérez, para poder detectar si había larvas en la zona. Digamos, se toman muestras de los reservorios de agua uh-huh. en la distinta vivienda. Digamos, cabine, una de las cosas que tiene es que el agua está en reservorios, sí. está en tanques, está en tarros, porque no hay agua corriente. Uh-huh. Entonces la gente junta el agua y bueno, lo que se hizo fue tomar muestra toda esa y llevarla al laboratorio para ver si había presencia de larvas. Este estudio, para decir que es negativo, tiene que dar menos del 10%. Nosotros tuvimos el 75% de larvas. Ya ahí sabíamos que estábamos en una zona crítica, lo cual llegó a determinar que en enero, ya te digo, 14, 15 y 16 de enero, se hizo un procedimiento en la zona donde se detectaron la mayor cantidad de larvas, de se sanitizó el agua, uh-huh. se echó el herbicida, se desinfectó y se armó un nuevo plan de trabajo, que es el que estamos tratando de llevar a cabo ahora, que es el de descacharreo, que ya se llevó a cabo hace 10 días atrás. Uh-huh. Hoy volvemos, tendríamos que estar en la calle en este momento, pero por razones climáticas no podemos. Tendríamos que estar revisando si el descacharreo se cumplió, porque acá estamos trabajando en conjunto con la comunidad. Decimos sí. que no podemos meternos en los domicilios a sacarle los cacharros. Hay que tratar de convencerlos. Es decir, nosotros pasamos, informamos, tratamos de concientizar y la gente, le pedimos conciencia a la gente para que cumpla con esto, para evitar la enfermedad. Uh-huh. Así que bueno, en el plan de esta semana es justamente ese, trabajar unas 10, 15 manzanas que ya se han trabajado, que están justo en la zona del caso cero, y bueno, ver si se cumplió con el objetivo o no, y si no, bueno, reforzar y volver a reforzar. Este es un trabajo lento, pero que puede dar buenos resultados. Esperemos que no se corte cuando llegue abril. Uh-huh. Claudio, yo te hago una pregunta. Contando que, como sabemos, el dengue no es que es un brote esporádico, sino que llegó para quedarse, tiene que ver con la extensión del área de cultivo, tiene que ver con la deforestación. Tiene que ver con el cambio climático. Tiene que ver con el cambio climático. Digamos, ¿no es más fácil desde la política estatal ya plantearse las tareas de fumigación, etcétera, en una determinada época del año, en determinadas zonas críticas? Digamos, la fumigación se está llevando a cabo en este momento. Se llevó a cabo, ya se ha fumigado el barrio en distintas zonas dos o tres veces en lo que va del año. Sí sería interesante trabajar en invierno con la fumigación interna de los domicilios. Uh-huh. Digamos, fumigar los patios, fumigar las calles, digamos, donde están las larvas. Recordemos que la larva del dengue tiene una característica, está en agua limpia, es uh-huh. un mosquito limpio, básicamente. Entonces, hay que desinfectar y hay que echar la herbicida en los hogares. El tema es que la producción de la herbicida está bastante todavía recortada, no tenemos la herbicida como quisiéramos para toda, como para entregarla a toda la familia y explicarle que lo usen todo. Tenemos muy poquito la herbicida. Uh-huh. Y esto, digamos, va a dificultar el trabajo. Sí sería interesante que en el invierno no se deje de usar el herbicida y se siga usando como si fuese pleno verano, que creo que ahí va tu pregunta. Uh-huh. Y algo que venimos reclamando desde el año pasado, es decir, porque venga el frío no nos olvidemos lo que pasó en el calor. Y porque va a volver a pasar. Vamos a trabajar. Claro, siempre hemos planteado que se trabaja al revés, en este país, en muchos aspectos, ¿no? No se trabaja al revés, sino sobre. sobre el incendio. Uh-huh. Digamos, nosotros en invierno, hoy tendríamos que estar trabajando en prevención de gripe A, y en invierno trabajar la prevención del dengue, digamos, para que tener un año continuo. Digamos, en este momento tendríamos que estar empezando a trabajar con todos los cuidados respiratorios, porque ya empiezan las clases, ya se viene marzo, ya se viene el otoño, ya se viene la gripe de nuevo, y vamos a tener ahí otro problema de salud, como ya sabemos. Uh-huh. Más que nada en las zonas periféricas de Rosario, donde la situación es bastante distinta al centro, ¿no? Así que bueno, esperemos que este ejemplo que tuvimos este año con el dengue sirva para que las autoridades pongan estrategias claras, bajen estrategias claras, porque muchas veces hay que bajarla la estrategia, si uno deja librado toda la comunidad es más difícil, y que dé el apoyo necesario para que todos los que queramos trabajar como corresponde podamos hacerlo. Y Claudio, una pregunta a su doble función, sí, periodística, profesional de salud. También que ahora sí se habla del dengue. Sí. ¿Cuánto tiene esto de... Estamos hablando del dengue y no cubrimos otras noticias que son más importantes? Digamos, se está tratando bastante con el dengue, digamos, por un caso en Cabín, en la zona de Barrio Godoy, como fue este, muchas cosas nos están cubriendo, como es la cuestión de las paritarias, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿qué está pasando a ese nivel? ¿Qué están haciendo los gremios? Eso no está saliendo a ningún lado. Y ya te tiro acá, ayer hubo una reunión de la gente del PCN en el Hospital Centenario, donde llamaron a todo el personal, afiliado y no, para votar si se aceptaba o no la propuesta del gobierno, sin tener todavía porcentaje fijo, y cuando llegó la gente con digamos, ciertos mandatos de los distintos lugares, nosotros en Gavín no íbamos a ir todos, pero si la voz era para todos, la respuesta era no al aumento escalonado. Cuando llegaron, en realidad no lo dejaron votar ni nada, sino simplemente le dijeron, es para que sepan cómo están las cosas y vayan. Digamos, no se ha abierto todavía un espacio de discusión correspondiente para saber qué va a pasar con esto de los aumentos, ¿no? Y mientras tanto... Ya sabemos que lo que... Mientras sí. tanto se instala el fantasma del dengue. Mientras tanto tenemos el dengue como para entretener a la gente. Uh-huh. Como recién vos hablabas de lo que está pasando en Catamarca. El Fondo Bicentenario. El Fondo Bicentenario, pero bueno, con algunos medios periodísticos, y lo más interesante que se ve son que en Buenos Aires hay 200 semáforos que no funcionan. Digamos, interesante, este es el nivel de información. Interesante cómo trabajan los medios, ¿no? Y es el nivel de información que están tratando de dar, digamos. Así que bueno, acá las cosas están así, y bueno, vamos a ver cómo seguimos adelante. El trabajo que se está haciendo, volvemos al tema dengue, es bastante interesante. En Cabín se está trabajando mucho con la comunidad, hay más conciencia y tenemos un apoyo relativo de autoridades. Cuando esté el incendio, seguramente van a caer por ahí, cuando esté el incendio plenamente prendido. Y lo que pasa es que nosotros no queremos que incendiarnos, Jorge. Sí. Estamos incendiados y en este momento queremos, cuando venga una fogata, queremos apagarla. Sería bueno que lo entiendan y que hagan el trabajo sistemático para prevenir el dengue. Sería bueno que sobre todo entiendan que la forma de erradicar el dengue es agua corriente y cloacas, cosas que no haya necesidad de juntar agua en recipientes. Digamos, sería bueno que entiendan que hay que hacer obra pública para erradicar estas enfermedades que se van produciendo. Si no, se van a seguir produciendo cíclicamente nuestros incendios. Y ahora, Claudio, me voy despidiendo de vos porque hace 5 minutos que estamos atrasados con la identificación de la radio. Y te espero mañana. Bueno, Jorge, mañana voy a estar por ahí con algunas novedades. Dale, Claudio. Nos vamos a identificación. ¿Eh? Un abrazo y mañana nos vemos personalmente. Listo, Jorge. Trata de llegar temprano mañana. Camina. Senda Nacional.